Hija, ¿por qué tienes que echarle tu mala vibra? ¿Por qué será que siempre pasa? Soy Rafael Uzcategui, arroba fancinero en mis redes sociales y te doy la más cordial bienvenida a Imperdibles, este podcast realizado cada 7 días con muchísimo cariño para la gente de noesfm.com, en donde hacemos este repaso por la discografía selecta del hardcore y del punk latinoamericano de todas las épocas y de todos los tiempos. En esta oportunidad nos vamos a quedar detenidos en el puerto de Buenos Aires, porque allí desde el año 2006 hace vida la agrupación Los Ingobernables, una banda que tiene miembros veteranos de la escena de ese país, de agrupaciones como Eterna, Inocencia, Ánimo y Los Backside. Los Ingobernables hacen un hardcore vieja escuela, rabioso, rápido y furibundo, muy influenciado por bandas americanas como Minor Threat, Seven Seconds, Black Flag y Bad Religion, los pioneros de este género de cuatro acordes y de pocos minutos. En el año 2009, Los Ingobernables editaron su primer CD. Recordar que ya lo revisamos en Imperdibles, denominado Cuando el Hardcore Llama, que allí hay unos temas increíbles y que se han convertido rápidamente en clásicos de este género en el país austral. Seguidamente ellos grabaron un par de referencias en vivo, por ejemplo un concierto en la ciudad de Mar del Plata y una grabación también en directo llamado Sin Tregua ni Pacto. En el año 2017 grabaron un disco compartido con la banda Hermanos de la Mente Furiosa. Y finalmente este año, recientísimo en agosto, han editado 8 temas bajo el nombre de Bakuninistas. Creo que lo dice todo del filón antiautoritario y ácrata de Los Ingobernables. Este disco se va a editar como un vinilo de 7 pulgadas, con apenas 12 minutos, de manera independiente, como siempre la ética del hazlo tú mismo y otra manera de afrontar el hacer música desde Guillermo Mármol de Eterna Inocencia y Los Ingobernables y toda la comunidad que está a su alrededor. Así que hoy vamos a disfrutar este estreno reciente de Los Ingobernables, de su disco Bakuninistas, 2 canciones. La primera, Los Hijos de Videla, y seguidamente Lluvia de Piedra, Semana Trágica. Semana Trágica es un poema de Fernando Gualtieri, la crítica política actual, en una banda llamada Los Ingobernables, sonando hoy por Imperdibles a través de noesfm.com. Así que ustedes y yo nos escuchamos la semana que viene. Imperdibles, los clásicos del punk latinoamericano, por noesfm.com. De vida.